Y comenzamos a grabar el episodio. Espérame, me falta mi cerveza. El podcast de Chicharro. Oh, con pelos. Yeah. Aquí estamos. Y que empiece la fiesta. Vamos a despegar. Algo así. Enrique Iglesias. Abróchense los cinturones. ¡Perdón, Laga! ¿Será mi micro? No es. ¡El Pietrapón! ¡Oh, aquí estoy! ¡El HB! ¡Ya volví! ¿Dónde andabas? ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto! Esta canción de Enrique Iglesias se llama I'm a Freak. Está acompañado por Mr. Worldwide. Featuring Pitbull. Uno ya de mis preferidos este año, fíjate, musicalmente hablando. ¿Pitbull o sí. Enrique Iglesias? Bueno, los dos, no, ah. Pitbull. Oye, la mayoría de sus rolas me gustan mucho. Y más que la canción, está el video, el está mejor. Sí, como... ¿Quieres una fiesta así? Fíjate que no hay fiestas así. No existen. No existen. Es puro cuento, güey, ¿no? Nada más en los videos musicales. Y de donde te pagan. Sí. Y donde te tienes que encuerar. Porque, o sea, ¿cómo, güey? No. Esas son las party pool. La pool party. La pool party. Oye, sí, una fiesta sorpresa, sí, le pediría a la señora Verdolaga que hiciera así. Pero que no estuviera ella. Que te hiciera una fiesta tú. Digo, sí. A ti. Una fiesta sorpresa, pero que no estuviera ella. Oye, a ver. Es mi micro que sí. Está... A ver, ahí el cable, mueve el cable porque tenemos ahí problemas con tu micrófono. O no sé si sea el antipop que se a te ver, falta. Ahí sí, 1, 2, 3. Sí, creo que me traeré el... Bueno, aquí te esperamos, bebé. Órale. Nos damos la bienvenida, ¿ok? Mi querido Pietro Bo. ¡Hey, banda! Ya estamos aquí. ¡Hey! Estábamos comentando que el video este está muy bueno, mira. ¿Estaba bailable? Tú lo puedes ver. Hijo de su. O sea, de esas fiestas que siempre quisiste ir, aunque sea de colado. Sí. O estar ahí afuera y que nunca te dejaron entrar. No, pero ¿verdad que no existen, ¿no? O sea, alcohol. O sea, no falta el alcohol. Chicas hot, sensuales. Y lo mejor, Enrique Iglesias. Sí. Pero aparte ay, sí, está todas las chiquitas mamás que aparecen en este video, todas están bien, güey. No hay ninguna gordita, no hay nada. Rockstars, top models. Sí. Hay de todo. Amigos pintores. Como Andy Warhol. ¿Tienes amigos pintores tú? Sí, ahí tenemos al Rube Goods. Boots. Y también está. Yo tengo un camarada que me va a pintar la casa. También. Hoy sí. Algo muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos. Una variación ahí en la frecuencia. Vamos, banda. Vamos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio 116 del podcast de Chicharrón con pelo. Excelente, banda. Hoy, 20 de mayo del 2015. 20 de mayo, ya estamos a... Ya se va, ya... El año escolar ya se va a acabar. El de los chavitos, ¿no? Primaria, secundaria. Sí. ¿Eh? Ya estamos a casi mitad de año. Estamos ya... Y seguimos iguales, güey. Ya casi a mitad de año y seguimos grabando el... Oye, qué aguante, güey. Acaba de pasar el Día del Maestro. No, y qué aguante de la racita que nos escucha, que nos descarga cada episodio. Que nos compartan, que nos pongan likes, vean nuestros videos. Bueno, en el último no salgo yo, pero... Pero ahí está el canal de YouTube, déjame decirte cuál es, déjame decirles cuál es. El canal, no lo traigo aquí. Chicharrón con pelos es el canal de YouTube, para que nos busquen o nos pueden buscar como usuario, es www.youtube.com/C, o sea, C de circo. De circo. / chicharrón con pelos. Algo así. Pero nos buscan o nos pueden buscar como... Pueden buscar alguno de nuestros videos, que sea Cocinando con el Verdolaga, Cocinando con el Putiné. Ya tienes que hacer un video también, hay que hacer una carnita asada o algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué chiste tienes tú? ¿Qué sabes hacer? Mira, la última vez que me... ¿Cómo escabullirte en las escondidillas? La última vez... De los encantados, ¿no? ¿Cómo jugar al voto? A ver, que la banda, los fans, a ver qué les gustaría. ¿Qué video? para Pietro Bo. Órale, ¿qué les gustaría que tú...? Para que vean que complacemos a la banda. Algunas... Pero retos no. Algunas técnicas de... Detallado de espalda. De defensa personal. Jiu-jitsu. Ah, sí. Ay, salud. Defensa personal, sí. Puede ser. Mira, tú te pones un vestido y te vamos a saltar. Y yo vengo y te defiendo. Y soy tu héroe. Pero que se pongan minifaldas o leggings. Órale. Leggings mejor. Unos leggings. Unos leggings y unas botas que... altas como si fueras Han Solo. Ándale, y un chaleco. Ándale. Ah, la tipo Han Solo. Ay, están bien enfermos, pero bueno. Todo sea por el podcast Chicharrón con Perros. Sí, y les pasamos también la cuenta de Twitter para que nos sigan. Es CHC Podcast. Esa es la cuenta de Twitter de Chicharrón con Pelos. La cuenta de Twitter del Verdolaga es Verdolaga Off. Off. O sea, con Verdolaga con V. Ajá. Verdolaga Off, de oficial. El mío es Fer HD CHCP. Uh-huh. O HCP. ¿Y tú tienes Twitter? Sí. ¿Cuál es? Arroba Pietro Bon. ¿Tú tienes pajarito, no, Pita? No, no te acuerdas. No estoy buscando, cállate. Arroba, pero, arroba Pietro Bond, nada más. ¿Nada más? Okay. Arroba Pietro Bond. Como Pietro el papel Bond. Bond, ¿te acuerdas? Sí, como... O como James Bond. Muy bien. O como Wey Bond. Fer HD, CHCP. ¿Te corto el micro? No, ahí está. Es que ya iba más abajo y más abajo. Ya iba a llegar a la mesa el micro. Oye. Estamos estrenando unos pedestales... ¿Aéreos? Para que así le pegamos a la mesa... Ahí no se oye. Y no se oye. Y antes escuchaba ¡pum! Sí, sí. Entonces estamos... Ahí en la foto que acabo de subir, ahí la pueden ver. Muy bien. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por descargarnos. Ahí suscríbanse a YouTube porque vamos a seguir subiendo videos de tonterías, videos de tips, tutoriales, de cosas triviales. Trigonómetro. Banales. Banales. Banales. ¿Eh? Trigonométricas. Trigonométricas. No, no, cosas divertidas que... Y queremos sus likes, por favor, banda. ¿Sí? Oye, saludos a la alta repostería o alta pastelería. Le Poutine. No, Age. Bueno, eso es su razón social. Sí, man. No, o sea, bueno, al final, saludos al Poutine. Sí, sí, saludos, que seguro nos está escuchando ahorita. Al rato se va a echar una vuelta. Pero... De hecho, hablando de YouTube, ahí pueden encontrar en nuestro canal un video que acabamos de subir con el Poutine de chef preparando unos chilaquiles que al final yo me los empecé a comer. Uy, es que quedaron... Sí, están buenos. Riquis cookies. Sí, sí sabe cocinar el Poutine. Sí, el pollito con el quesito y son dos tipos de queso. Entonces, estuvieron bastante ricos. Qué rico. Si viven en Monterrey, pueden visitar al chef Poutine. Ahí en su negocio que se llama Age. O si vienen de visita, no dejen de ir a Age. Sí, y pueden visitar su página. También. Página de Facebook, ahí pueden buscarlo. Age. E-I-C-H. ¿Verdad? Uh-huh. E-I-C-H. E de eco. I de indio. C de coca. Y Che de chicharrón. Está bien, saludos al manito. ¿Y le puede poner chilaquiles con pelos? Chilaquiles con pelos, pelos. Claro, claro. Ándale, está muy bien. Que los bautice. Sí. Pastel, no sé de... No se le van a vender mucho por lo de los pelos, pero pues se ha perdido. Y hablando de pelos, ese es el tema que les traigo el día de hoy, bandita. Tiene que ver con el pelo. ¿De dónde? De todo el cuerpo. El que te imagines, en todos lados. Va a estar interesante. Pero necesito que me dé cue, ser producer. Fíjate, y nos retuiteó Music Shader. Que vamos, ya estamos en vivo en Mixler. Muy bien. ¿Qué onda? Vamos con el pita de los pelos. Hablando de pelos. ¿No íbamos a empezar con las efemérides? ¿O? No. Pues ahí te le dan. Vamos a darle oportunidad a pita. Esto se va rápido. Bueno, se te va a ir rápido, primo. No se ofenda a nadie de los que les falten pelo. ¿Qué hule? Son las 10 cosas que tu pelo dice acerca de ti. Son varios puntos, pero vamos a sacar los más interesantes. El número 1. No estamos seguros si las güeras son las más divertidas. Pero ganan más dinero, hacen más dinero y a los hombres las prefieren rubias. ¿Será cierto eso? ¿Todavía existe la, la rubia esa de Victoria? ¿Cómo se llama? La rubia superior. Me equivoqué de cerveza. La cerveza, sí, fíjate que sí. La rubia que todos quieren. A lo mejor allá para el sur o del Bajío para allá. Existe todavía allá la cerveza superior. Muy, muy alta. La cerveza superior es rubia. Por eso la ponían, ponían una rubia. De hecho, el comercial era una. La rubia que todos quieren. Una blondie girl. Que decían en aquel entonces que una se había muerto patinando. ¿Se acuerdan que salía ella patinando en una disco? Y la rubia superior, la güera que todos quieren. ¿Cómo era? La rubia que todos quieren. Y bueno, habían varias chicas que salían haciendo el comercial. Una de ellas fue patinando, otra fue haciendo otro deporte. Y bueno, decían que la de que andaba patinando se había muerto haciendo un comercial. ¿Las güeras o las rubias? ¿Qué se oye más hot? Es que, ay, güey, es que güera. Güeras es acá como de cariño. ¡Ey, güera! Nomás me escucho en un canal, ¿o qué? La güera. Es que la güera no necesariamente tiene el pelo rubio. Lo puede tener clarito o así. ¿Y o la prima? Trigueño. La prima, no, la güera. No, no, la trigueño. La tía, la güera. La güera, o de cariño. La güera. Sí. ¡Esa güera! Sí. O le lavo el carro, güera. Hay muchas güeras. Pero la rubia, rubia, es la, sí, la de pelo amarillo, acá, machín. Blanca. Es de que. Comúnmente es así, de otra nacionalidad. Pues es. Bueno. Las rubias originales. Sí, porque hay unas rubias de. Es que. Las rubias de vodka. ¿De vodka? Que son las de. Suizas. La del oso negro. Ah. Que son rubias, pero tienen el oso negro. Me estás albureando, no sé, güey. Por el vodka oso negro, güey. Ya sé, güey. Ah, bueno. Yo ni tomo eso. Oye. Es de que, esto es un estudio, de hecho, están basados en datos reales. Hicieron una prueba, fíjate, de las hubo tres bares, ¿va? ¿Va? Para identificar si quién llama más la atención, las güeras, las morenas o las de pelo rojo. En la mal, esas son escasas. Bueno, o sea, en el estudio lo que arrojó. Fíjate, en el nightclub number one, 26 güeras llamaron más la atención o se le acercaron más a los hombres a ellas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Contra cuántas de...? Las trigueñas, 16. Ok. Y las de pelo rojo, 4. Ese fue en el primer bar. En el segundo bar, 15 güeras, 12 morenas o trigueñas y 8 de pelo rojo. Y en el tercer bar igual, 19, 14 y 6 de pelo rojo. O sea, la tendencia ganaron era... Ganaron las güeras. La tendencia es que las rubias o las güeras son las que llaman más la atención. Y gana más lana. Ahí está el tip para las chiquitas mamás que nos escuchan. Que, ay, ¿de qué color me pinta el pelo? Güero. Te van a contratar así. Y eso es la que levantan más pelados. En el supongando de que estamos solteros, de que nos vamos a la playa, no culpes la noche, y vamos a la disco, que... estarías casando tú, Pita. Más fácil, te la pongo, según este estudio. Hay tres. Y somos tres. No me emocioné. Sí, está la güera, la trigueña y la de pelo rojo. Y estás en una isla. ¿A quién sacarías a bailar? Hijo, yo creo que me iría por la güera. Yo creo que sí. ¿Y tú? No sé, porque son más atractivas, llaman más la atención. Sí, te llaman más la atención. Digo, tu chiquita sí. Mamá no es güera. Chanfle, ya la regué. No, pero, o sea, es a lo que va este estudio. Llaman la atención, tienen imagen, lo que pasa venden. Es que, lo que pasa es que hay menos. Aquí en México. Aquí en México. ¿En Estados Unidos? ¿Finlandia? Ah. ¿Suiza? ¿No será por el color? ¿De piel o de qué? No, del pelo. O sea, siempre va a resaltar más una de pelo ese amarillo. Ese es otro punto. Que voy a tocar más adelante. Si quieres, lo tocamos. Bueno, vamos para allá. Entonces tú, ah, HD. Yo, ¿qué tal está la pelirroja? Fíjate que está bien. Ahorita qué? Que fui al baño, se me quedó viendo y. Yo pensé. Me sonrió. Oye, yo sacaría a bailar a la pelirroja. Como es la del quinto elemento, ¿te acuerdas? Es que son. Ah, está Mila Jovovich. Mila Jovovich. Pero son más. Las pelirrojas son más exóticas, güey. Sí, son las originales. Ah, sí. Imagínate cómo va a tener el cabello. La cabeza. Acá, ¿eh? No, no, son más exóticas, pero llaman más la atención las güeras. Son más extrovertidas. Pero está comprobado que las morenas, o sea, las de pelo negro, las morenas, piden más. Son más fogosas. Sí, sí. Bueno, ¿y de inteligencia? Ándale. Las güeras, tontotas. Bueno, ese es el cliché, ¿no? Que las rojas, las pelirrojas. También. Extrovertidas, ¿no? Y las trigueñas son las más picudonas, ¿a poco no? Son las más gallito. Morenas, como quieran encasillar, según nuestros fans de donde estén, si las quieren encasillar en morenas, brownies, trigueñas, El moreno de la región. Pelo oscuro, sí, el de cada región. Entonces, cada quien escoja a su chiquita mamá de color. Ese es otro punto, el que mencionó Sir Producer. O sea, si te cortas, si te tiñes el pelo, uh-huh, también llama la atención. Como vato, dices tú. No, como no. Mujer. Ah, como mujer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo repintas o...? Y te lo puedes pintar de un rojo semáforo, como un rojo o el mismo rubio, ladrillo. Un rubio intenso. Bueno. Sí, las chiquitas mamás se lo pueden decolorar, güey. Nosotros también. Ya lo hicimos una vez y ¿sí? no estuvo ahí. Sí, no hubo video, güey. Qué bueno que no había podcast todavía. El otro punto de las 10 cosas que tu pelo dice de ti es cuando andas bien aseado, bien acicalado, uh-huh, bien peinado, ¿sí? A que no se vea ceboso. Porque dice, según este estudio, eres feo. Y lo andas mal peinado. Pues qué chingados se va a hacer en ti. Va a decir, no, pues no, ni lo peles, ni lo saques a bailar, ni lo contrates en el trabajo. Es que se habla mucho en los empleos, que se fijan mucho en eso. Vas a estar en otro nivel, o te van a considerar para otro puesto, si vienes bien presentado, bien acicalado, tu bigote, tu barba, ¿verdad? Porque ese es otro punto. Hay lugares donde no quieren bigote y no quieren barba. Pero si no eres bien parecido y andas mal peinado, pues nada, nadie se va a fijar en ti. Entonces, eres pelón y con piojos, pues nada. ¿Qué huele? Oye. Pero pues bueno. Y si que no aquí en México todavía traes tatuajes, no, pues menos. Y en Estados Unidos, ¿no? Hay altos ejecutivos que traen el pelo largo, que andan tatuados, barbones. Lo que pasa es que también, si te vas a poner un tatuaje, te lo pones en el lugar más visible que tienes, que no puedes ni ponerte una manguita larga porque no se te tapa, pues estás en el hoyo. Es que hay gente que dice, no, yo quiero ponerme un tatuaje, pero pues también quiero un buen trabajo. Y si el estereotipo de las personas que se tatúan son así de que medio fachosonas o medio locochonas, irresponsables o lo que sea, es el estereotipo, pues no te van a contratar o va a ser, uh-huh, más difícil. Entonces, si te vas a poner un tatuaje, pues póntelo, no sé, en el niés, o te lo pones así arriba de la rayita de las pompis, ¿no? Algo hot, que lleve la sexy atención, güey, en la pancita, en el pezón, güey. No, espérate, de doler ahí. En una nylon, en el pizarrín. ¿Qué te pondrías en una nalga? Yo pensé que en el pizarrín. En una nalga me pondría... ¿Un código de barras? ¿Un ancla? Para cuando vayas y te sientes en el excusado, aquí de aquí no te mueves. No sé, le pondría a lo mejor de un lado, próxima... La otra apertura. Ay, güey. Próxima apertura. Próxima parada. Oye, el otro punto que toca, las 10 cosas que tu pelo dice de ti, es el pelo en pecho. El chaleco, el famoso chaleco. ¿Cómo las prefieren las mujeres? Lampiños, como decimos acá. O pelo en pecho acá, abundante, y que se salga y. ¿Tú tienes pelo en pecho? No, tú eres lampiño, verdolaga. No, soy lampiño. ¿Tú? No, yo sí. ¿Sí? A ver. No, es de que hay mujeres que prefieren a la gente peluda, pelo en pecho acá, y andan con su escote de 5 botones desabrochados. Y aparte una cadenota ahí en medio de la cadena del pelambre. Pero hay un comercial ahorita, un infomercial que está pasando en la tele, que pasa un cuate bien peludo y güey, compre la maquinita esta que te rasura de todo, la espalda, las patillas, el pelo, las cejas, la nariz. Dice, la gente en los 70s quería que el vato fuera peludo. Ya sí, en esta época lo prefieren pues más limpiecito, ¿no? Sí, es que digo, ponte en el lado de la chiquita mamá, güey. Y andar nadando en pelos ahí como que no está tan padre. Yo creo. Habrá algunas chiquitas mamás que sí. Que sí les guste, ¿verdad? Me gusta así peludote. Oh, sí. Tío, agresivo, pareces trailero. Súbeme a tu camerino. Oye. Oye, el otro punto es de el que comentabas de pintarse el pelo, pero de los hombres. Ya es que luego, pues ya con el tiempo salen las canitas, pelos ahí, pelirrojos en la barba. El pintarte el pelo te hace ver más joven. Sí. Sí, por sí, eso. Sí. Pero también se ven mal los ñores acá, que se ven acá de 60 años y... Y ni una cana. Y ni una cana, güey. Es o sea, y además, también dicen que las canas son sabiduría, güey. Sinónimo de sabiduría. Dicen. Y también son atractivas para algunas mujeres. Algunas mujeres les gusta como viejones, así con experiencia, sí. Con, fíjate, con madurez. Este punto... Ay, güey, qué feo. Este punto, no sé, a ver si ustedes me lo desembarañan. Dice que las... Yo no te desembaraño nada. El pelo, menos. Dice que a los hombres les gusta más hacer dates o salir con mujeres que tienen el mismo color que su mamá. ¿Cómo explican el eso? Color, ¿de dónde el color? El pelo. Ah, el pelo. Si tu mamá es rubia... Que tu mamá... ¿Prefieres una rubia o prefieres salir con una rubia? ¿Será? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Es la investigación. ¿Cómo ven? ¿Será cierto o no? Pues puede haber tendencia. Puede ser que crezcas viendo siempre a tu mamá rubia, pelirroja, morena, y te llame la atención alguien del mismo color del pelo. Es que comúnmente, ya ves, se dice que tú buscas en tu esposa lo que te gusta de tu mamá. Entonces, si ves que tu mamá es bonita, de rubia, pues me gustaría que fuera también mi esposa rubia o mi novia. Pero si ves que tu mamá está acá toda medio mal peinada y los cabellos ahí todos mal pintados y así, dices, pues no, así no me gustaría. Pues no. Entonces, puede ser que sea cierto, como tú dices, ¿verdad? El otro punto es la barba, el bigote y... O sea, que sí te hace ver acá como que interesante, ¿no? Pues eso habría que preguntarle a las chiquitas mamás aquí en el chat. A ver qué dicen. De Mixler, que está... ¿cuál es la...? Lo que más les gusta, si más así como... Greñudos, ¿Chicharrón con pelo? ¿O chicharrón sin pelo? O chicharrón sin pelo, o la barbita de candado, o con barba, o con bigote, porque hay chiquitas también que dicen, no, que tenga bigotito para que pique. Para que raspe, y luego cuando se baje así, allá... No sé, a la pancita, lo que sea, me hagan unas cosquillitas. Ese es otro punto. De este estudio es otro punto, pero ese es al último, ya nomás faltan dos. El otro es la gente sin pelo. Las perciben, a las gente sin pelo las perciben inteligentes, ¿sí? Uh-huh. Entonces dicen, pues que te rasures tu cabello. Fuertes como Bruce Willis. ¿Bruce Willis? Pues ese porque ya no tenía pelo, güey. Pero se le queda bien, el Statham. Uh-huh. También. Ay, tan guapos ellos dos. Jason Statham. Sí. ¿Y el corte de Miley Cyrus? Ay, no, ella no. Fuera, rape de un lado, o sea que... Pues, como que cuando... Lo que pasa es que Miley Cyrus es más imagen que algo que realmente ella quería. Ya ni te fijas en el pelo, ¿eh? No, pues es que se quería quitar el estereotipo de la chica, de la chavita de Disney. Que estaba cargando. Era Hannah Montana, ¿verdad? Era Hannah Montana, güey. Entonces, ¿cómo te quitas esa imagen de niña buena, de niña de Disney? Pues todo lo contrario, acá pelona, rebelde, y rebelonas, canasteando a vatos, agarrándose todo el rollo y feo. Sí, enseñando. Ay, no. Yo vi un concierto donde, o un pedazo de un concierto de Miley Cyrus, donde sale sin chicharrón, güey. ¿Cómo estaba cantando la de... Topless, así. Sin chicharrón, ¿cómo sin va chichero, a salir sin chicharrón? Sin bolsa. Sin bolsa para los chicharrones. sin brasier. Topless, esa es la sin palabra. Sin chicharrón, pues es... Sale así y cantando una de... ¿Cuál era, hombre? Bueno, deja de buscarla. Y soy rebelde. Pero sale en topless. Aparte, como que la racita ahí del concierto no le sigue mucho el juego. Por estar acá. Y les empieza a decir, oye, pues qué aburrido está aquí, hombre, que no sé qué, nada, me eches vatos. Y aparte estaba cantando una canción que no era de ella. Chale. Sí, estaba. Déjame, lo busco yo. ¿Sabías que esa es la tendencia en un futuro? Los trajes de baño de una sola pieza. Arriba ya no va a haber nada. Pues así lo uso yo. ¿Así lo usas? Así lo uso yo, güey. Ay, qué moderno andas. Ay, o todavía no se usaba, dime. Eres vanguardista. Y los hombres sí de dos piezas, con eso de que se les calla todo. Sí, oye, los hombres le van a poner. Y el último punto fue uno, el que comentaste, del vello púbico. Es un estudio que dice que, o sea, ¿cómo las prefieren? ¿Con vello o sin vello púbico? ¿Qué satisfacciones tiene? ¿Qué, o sea, yo creo que es cada región, ¿no? Cada región, cada cabeza, que entra ahí. Cada pareja. Cada pareja, en lo personal, poco pelo. Es más. Poco pelo. ¿Cómo se llama el...? El moicano. Con moicano. Corte moicano. O con una flecha. Aquí ya, ya ves que se estila. Se estila que también hagas figuritas. Sí, soy yo. En los chavos ahora. Ah, como el Marbero Pais. ¿Te acuerdas que se cortaba el pelo y se ponía figuritas? Pues puedes hacer una flechita. Aquí estoy, sí. Si no le atinas. Eso fue las 10 cosas que tu pelo dice de ti. Oye, muy interesante, mi querido Pietro Pont. A la orden. Oye, antes de irnos con las efemérides, vamos a saludar a la racita que está aquí ya. Con sus comentarios está Ikelvin, ¿no? Ikelvin, saludos, güey, desde Tula, Hidalgo. Saludos, Armandiux dice, es suerte que los puedo escuchar consecutivo. Llevo dos programas, fíjate. Dos episodios. Saludos, saludos. Sin sacarina. Pix Kulim, saludos, raza. Marco Cortés, buenas a todos. Botas para las botas hasta las nachas. Las botas que vamos a usar. Matt Chama, que no se podía perder el podcast de hoy. Gracias. Lazarillo. Buenas noches. Ahora sí, un buen rato de no escucharlos, pero veo que siguen con la misma chispa desde el inicio. Saludos, flota, y arriba los tiburones rojos, cabrón. Que quedaron eliminados, tengo mis tigres. Ya, güey. Caminaron. Sí, ya, hombre. Dani López, saludos, chicharrones. Primera vez que los escucho en vivo desde Enith. ¿Enith? ¿Será Oklahoma? ¿Oklahoma o...? Puede ser. Dani López ese. Adrián Tenorio, chiste mamón. ¿Qué le dice un espermatozoide cholo a otro espermatozoide cholo? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Dime. Quiero saber, por favor. Ese men. Estabas buscando la tonadita. Sí, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Ese men. Jungla 23, ¿qué onda, chicharroneros? Chicharrones, apenas voy para la casa a ver si los alcanzo a escuchar. Saludos desde Izúcar de Matamoros. Saludos. ¿Dónde quedará? ¿Acá en Matamoros? Sí, abajito y... A un lado. A una media hora. De... Frontera con Macal. Un chiquita mamá para mi esposa Maribel, por favor. ¡Chiquita mamá Maribel! Sí. ¡Chiquita, chiquita! ¡Claro que sí! Así nos escupiste, cabrón. Chiquita, chiquita, vente para acá, ándale, por favor. Así eran los ¿cómo se llaman? Los cuervos. ¿Te acuerdas los cuervos de...? ¡Un chapulinzote, Manuel! ¡Mira, Manuel, un chapulinzote! ¡Vamos a escuchar el podcast! ¡Ándale! ¡Oye, mira, sí es cierto, un chapulinzote! ¿Y tú cómo lo quieres? Muy bien. Le dice Jaimito a su papá. Oye, papá, ¿me llevarás a cortar el pelo? No, Jaimito, ¿por qué? Es que escuché ayer al vecino que le decía a mamá, tienes bien peludo el chiquito. Rasúraselo. Ay, güey, ya lo tuvo que llevar a cortar el pelo. El pelo está, güey, en todos lados, güey. Sí. Que sí, empezó a llover y con el calor empieza el bochorno, ¿eh? Es que estamos grabando en el estudio, ¿qué? Sí, fue el primero. ¿Qué casa? Al aire libre. ¿Verdad? Ahora sí. Por eso, ¿este es el A o es el B? Es el B, bajo techo. Hay tres. Sí. A, bajo techo. A, al aire. B. Sí. Pinche calor en el día y ya de la tarde y el cambio y la lluvia. Bueno, si es que no entiende muy bien. Sin chichero. Los trajes van a ser de dos piezas, chancla izquierda y chancla derecha. Hola. Abraham Granados, hola banda, un saludo a mi novia Azucena, ya que... ¿Azucena o a mi cena? Azucena. Sí, de ella, ya que, de ella. Ya que hablaron de morenas, ella es mi morenaza. Ay, morenaza, eres así, te dan grasa. Es que las morenas son más, te digo, más hot. Fogosas. Bueno, un saludo a su novia, a su merienda. De Abraham. De Abraham para su morena. Robin, o sea, Ricardo Tapia, dice saludos, chironeros. Nancy Eunice, hola. Hola, chiquito, mamá. Marco Antonio Rivera, ya llegué. Ah, qué bueno, que llegó este vato. Pendientón. Sí, ya, sí. No íbamos a arrancar. Ahora sí puedo tirar el saludo de Serrucho, todavía no. ¿O faltará alguien más? No, todo falta. Okay. Saludos desde Los Ángeles. Ángeles, California. L.A. Soy un fan. Y saludos a... Y se quedó así. Verdolaga, mándale un saludo de Serrucho para mi bro Jonathan Pérez, por favor, dice Adrián Tenorio. Un saludo de Serrucho para Jonathan Pérez. ¿Y a dónde cae la tablita? Ya se cayó. Se quitó, ¿no? Un poquito. Puede ser. Ahí queda. Bueno. Y tenías ahí, ¿qué? Ah, la... No, pero esa es la tercera efeméride. Ah, no, no, okay, okay. Muy bien, man. ¿O qué es lo que tenía ahí? A ver, dime, no, ¿se me ve mucho o qué? No, ¿se me nota mucho? Sí. Se te ve, mira. Ok. Un día como hoy, pero de 1944, hace 71 años, nace John Robert Cooker, mejor conocido como Joe Cooker. Joe Cooker. Él nace en Inglaterra, fue un cantante y músico de rock, blues... Ansel. Conocido por su voz áspera y por los movimientos espasmódicos de su cuerpo. Cooker centró su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de los Beatles. En 1968 se colocó en el número uno de las listas con una versión de A Little Help from My Friends. Muy buena versión y bueno, estuvo en los primeros lugares. Dos de los temas, después él cae, me está adelantando, después él cae en el alcoholismo, como otros muchos artistas, y por ahí de los 80s resurge, y dos de los temas que lo ayudan a eso es Up Where We Belong, ¿qué es esta canción? Que interpretó junto a Jennifer Warnes en la banda sonora de la película Oficial y Caballero. ¿Recuerdan esa película? No, yo tampoco. No, pasa. Bueno, y otra de las rolas es... Vamos a escuchar tantito. Yeah. Ya me acordé. Below. Oh. Bueno. Muy bien. Y la voz, ¿no? Una ronca, áspera. Muy bien. Okay. Y otra canción fue la de You Can Leave Your Hat On. ¿Qué? ¿Cuál? You Can Leave Your Head On, del clásico de Randy Newman, que popularizó gracias al film 9 semanas y media. ¿Qué esa la tienes ahí más o menos ahí? Pues mira, deja nomás que... Que también salió en la película, la de... se me fue ahorita el... Full Monty. Mira, esa está. Todos los que vieron Full Monty recordarán que al final de la película... Ellos bailan los caballeros esta canción. Ese es Alejandro Guzmán, ¿no? No, pero además y aquí sale en la de 9 semanas y media. Sí, 9 semanas y media y Full Monty también. Y aquí está la de 9 semanas y media. Que estaba viendo el video hace ratito. Uf, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo se llama la actriz? Kim Basinger. No le pegues a la ley. No he hecho nada. Y este vato, el actor, era galán. Se descompuso, sí, pero gacho, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se puso bien gacho el vato. ¿Cómo se llamaba ese actor? Que salió en Iron Man. Mickey Rourke. Que sale como malo de Iron Man. Yo creo que ahí se enferma uno también, ¿no? De ser tan guapo. Sí, a mí no me ha tocado enfermarme. Qué bueno, todavía, Mario, qué bueno, porque... Pero sí, veo que les ha pasado a varias gente. No, es cuando empiezan las cirugías y todo ese rollo, güey. Ya te descompones. Si eres guapo, eres guapo, güey. Ya, y si eres feo, pues eres feo. A veces me duele la cara. Me siento feo. Bueno, la siguiente efeméride, en 1983, hace 32 años, en Estocolmo, Suecia, se decidió que México fuera elegido para la sede de la Copa Mundial de Fútbol de México 1986, en reemplazo de Colombia, que declinó a la organización, convirtiéndose en el primer país México en recibir 2 mundiales de fútbol. ¿Por qué declinó? Pues porque no estaba cumpliendo con lo que estaba solicitando la FIFA. Entonces es por eso que en México fue en 1986 el último mundial. Fue el último mundial, ¿no? Sí. Sí, sí, ya, y ya no, de ahí. Ya no se ha habido nada. Oye, no. Y aquí está diciendo, por ejemplo, la Sarisho, aquí en el chat de Mixelar, está diciendo que la canción de Joe Cocker que cantó en Woodstock fue el tema principal de la serie de los años maravillosos. Ah, sí, también. Sí. Mira. Esa es la canción. Tum, tum, tum. Era. ¿Sí se acuerdan? Sí, cómo no. Sí. Muy buena serie, Sí. De Joe Cocker, fíjate. Excelente esa serie de los años maravillosos, estuvo genial. Y duró bien poquito, Duró como 2 temporadas o 3 temporadas. La de los años maravillosos. Esta es la versión original de los años. De los años. 70, 80, no, hombre, no, 60. 60. Mira. Ahí está. Ya se tardó un chombo. Sí, era de los 60. Ahí está. Ay, cosa. Gochi. Que fue expulsado de la escuela él. Como a nosotros en la UR. Sí. Y bueno, y que nunca terminó los estudios. Y bueno, mira. Fue un gran músico. Esa fue la versión de la original. Pero. Tienes la remasterizada. La ultra. Versión de los años maravillosos. Sí, aquí está, mira. Que de ahí salió Marilyn Manson, ¿no? No, pero no era ese. No. Dice. Era. Este es el tema original de la canción de los... Del tema de los años maravillosos. Pues es la versión de ese tema. ¿Qué esa serie era de los qué? ¿90s? Finales de los 80s. 80s. Principios de los 90s. Yo la veía en los 80s. Muy bien. Muy bien. Y ya por último, nos manda saludos y nos dice, bueno... Los changos peludos. La efeméride para el siguiente podcast. Efeméride. Que es este, que dice, bueno, este viernes 22 de mayo, hace 30 años, nació en la Ciudad de México el filósofo, poeta, actor, galán de telenovela y atleta, nuestro gran amigo Juan Gallardo, mejor conocido en el bajo mundo como Larry Cañanga. ¡Órale, un saludo! Saludos, saludos. Y dice, bueno, ya hace 5 años que ustedes me acompañan en mi día a día. Cuando los empecé a escuchar, era soltero. Vivía con mi mamá y no tenía hijos. Ahora sigo soltero, sigo sin hijos, pero ya no vivo con mi mamá. Un último favor nos pide. Que Fer HD me mande un sonido de La Vispón Verde. Y que el Verdolaga un Bonitos y Gorditos. Pero con voz de Thalía a la edad de 19 años y con frío. Gracias. Pero ¿cómo es el? No, eso es Batman. Me equivoqué de serie. Vamos. Vengador. Ah, no, ese es. No, todo. Eso es Birdman. Por el poder de los Vengador. 4 Fantásticos. No, tampoco. Poder de los gemelos. No. ¿Qué? Algo así, ¿no? Sí. Ahí está. Ay, sí. Qué mal. Y un gorditos, pero con voz de Thalía, que dice que el Verdolaga lo haga. Híjole, quiero verte hacer eso, güey. Gorditos y bonitos. Bonitos y gorditos, muchachos. Ay, ajá. Amarillo azul. Es que no está mi mamá. Bueno, háblame. Muchas felicidades, Larry, este viernes. Que te festejes con todo. Y bueno, pues que hagas una fiesta así como la de Enrique Iglesias en su video. No, está muy buena. ¿Cómo se llama la canción esa? La de... Freak. Freak. Freak. de Enrique Iglesias. Busquen ese video, está... Ahí está, muy ya, bueno. ya lo vi. Los Años Maravillosos. Estuvo 6 temporadas en la cadena estadounidense de televisión ABC, de 1988 a 1993. TV Guide, o sea, la revista muy famosa, nombró el programa como uno de los 20 mejores de la década de los 80s. Después de solo 6 episodios al aire, ganó un Emmy por mejor serie de comedia en 1988. Además, a los 13 años, Fred Savage se convirtió en el actor más joven jamás nominado como mejor actor principal en una serie de comedia. El espectáculo también fue galardonado con un premio Peabody en el 89. La serie ganó 22 premios y fue nominada para más de 54. Ahí está. Oye, qué buen dato, son 6 temporadas, nada más. La ambientación, toda la escenografía estaba muy bien hecha, muy bien cuidada. Y era una narrativa, en realidad. Se supone que el chavito este, el Fred Savage, bueno, era Kevin Arnold, el personaje, él mismo estaba narrando su vida. Su vida durante los años 70, 60, principios de los 70 por ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el hermano? No se llevaban muy bien. Pero siempre te dejaba una moraleja. Era muy padre. Tenía algo de comedia, tenía algo de drama, y al final siempre una moraleja, así como que, no, o sea, al final de cuentas, la familia es lo que importa y todo ese rollo. Hacían un cierre ahí bonito. Muy bonito. ¿Qué hubo, banda? Dice Alfredo Reyes. Qué bueno que llegó. Saludos de Chicago, banda. Luis Díaz. Que nada más vuelan mocos para todos lados del micro. Con el efecto de serrucho. Saludos, banda, desde Bridgetown, New Jersey, dice Rodolfo Flores. Saludos hasta allá. Bridgetown, New Jersey. Bridgetown, como las llantas, Bridgetown. Bridgetown, pero sí. Este sin la E al final. Ah. Oye, pues sí, está Yokohama y Sumitomo. Sumitomo es la que te. Sumitomo. La canción de... Ah, bueno, ya. Hace tiempo que no los oí en vivo. Saludos, gruperos. Alfresco dice... Pues le mandamos unos saludos a Alfresco de sus amigos de... ¡Chicharrón! De sus amigos. ¡Chicharrón con pelos! Eso. Oye. ¡Chicharrón con pelos! Ya, con pelos. Benjamín Ramos, HD. ¿Cómo se llama la aplicación que usaste en la llamada para cambiar tu tono de voz? Se me hace muy interesante. ¿Cuándo es que cambiaste la voz, güey? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Gui? No, ¿cuál no? ¿Qué llamada o qué? ¿De qué está hablando? No, what are you talking about? ¿Por qué o qué? No, pues Benjamín Ramos. ¿Y dónde le puso eso? En el chat de... Mixed. Ahí en el Facebook. Ah, en el Facebook. Sí. No sé cuándo lo hice o qué puse la llamada. Oye, ya no han hablado de tecnología, no hemos hablado de... Ahorita tengo iPhone, si es que encuentro... ¿qué tendencia? ¿Qué compro? Ya no quiero el iPhone 6 Plus, ya sale el 7, o sea, what's going on, man? ¿Para cuándo? Ahí viene el coche Apple. No es cierto. ¿No? Ahí viene la Worldwide Development Conference. ¿Este año cuál es? La Wild Wild West. sí, la que hace cada año la Apple. Así es. ¿Qué crees que vayan a sacar de novedades? Se rumora que viene un nuevo Apple TV. Apple TV. Eso es lo que... Estás en lo cierto, chaparrón. Eso es pero ya como el centro de todo el ecosistema. A ver, ¿qué dijiste? ¿Apple TV o...? Apple TV. O sea, una televisión, una pantalla. No. El Apple TV es el... La cajita. La cajita esta que te hace... Que, el device que a través de él aplicas tu AirPlay, ves YouTube, etcétera, Netflix, etcétera. Y canales. Va a haber uno nuevo, o al menos esas son los rumores que hay, donde el Apple TV va a ser el ecosistema el centro de todo el ecosistema de Apple. Por ejemplo, en tu casa tú ya vas a poder controlar desde el Apple TV la mayoría de las cosas. La automatización, que eso es lo que ahora ya viene, lo que ya se está popularizando. Tener una casa inteligente. Una casa inteligente, automatizada. Por ejemplo, ya ahora ya venden focos que tú los controlas vía Wi-Fi. Está el interfón. El interfón, el video, las cámaras de seguridad que también las puedes ver por tu dispositivo. ¿Qué otra cosa? La aspiradora. La aspiradora. La impresora. Exacto, todo eso. ¿La impresora de quién? ¿La impresión de quién? La impresora. Entonces vamos a ver qué tendencias hay. Y pero yo iba a hablar, fíjate, me digo medio raro, ¿verdad? Ah, no, es que está, déjame cortar el micro este. Ah, ¿te corté a ti o te...? Bueno. Ah, sí, está. Fíjate que vi este en estos días que ya ves que ahora ponen todo en... Como quieras, se oye en la... ponen todo en subasta. Sí. Cosas curiosas y todo eso. Salió a una subasta. Unas tarjetas de Steve Jobs. Uh-huh. Unas tarjetas, pero las de negocio, las, ¿cómo le llaman? Las business card, ¿no? Sí. Son las tarjetas de presentación. Uh-huh. Entonces, hay una persona que empezó que puso en subasta 3 tarjetas de presentación de Steve Jobs. No puede ser que ya empieces a lucrar o a hacer negocio con ese tipo de cosas. Pues es memorabilia, es como el autógrafo de Elvis Presley. Pero ese es un bueno, el autógrafo ahí plasmó el artista. Pero imagínate las tarjetas de presentación que es, porque las tenía Steve Jobs. Se vuelen. Y cuando él las entregó, pues él las entregó con... Traen la huella digital. Traen la huella y las agarró él. O sea, sí, no sé, a lo mejor los calzones y todo eso. Pero, por ejemplo, hay coleccionistas, uh-huh, de memorabilia de Steve Jobs. Sí. Entonces, las 3 tarjetas de Steve Jobs que están poniendo a la venta... Están valuadas. Son cuando fue presidente de las computadoras Next. Sí. ¿Te acuerdas? Cuando lo corren de Apple, él crea su propia empresa que se llamaba Next de computadoras. Entonces, es una tarjeta de Next, una tarjeta de Apple, que dice Stephen P. Jobs, Chairman of the... ¿Qué? Of the... Bueno, no me acuerdo, es que no se ve bien. Ahora eso es... Y otra tarjeta de Pixar, cuando fue presidente de Pixar. Entonces son esas 3 tarjetas y la subasta iba alrededor de $2,400. ¿Ahí cómo garantizas...? ¿O te los odio, no? ¿Cómo garantizas...? Chifló. Bájale poquito mi audio, por favor, señor producer. Todos los audios son iguales. Ah, ok, ¿a qué te referías? No se puede. No, espérame, estás en... Es que estamos encerrados ahora sí, y entonces escúchalo de todos. No, es que no, los audífonos no son individuales. Oye, pues hay que comprar otra. Notáis ahí aquí un... Hay que comprar otra consola. Déjame ir por mis, No, es que tus audífonos como que se oyen mucho y... Son muy chillones. Muy bien. Espérame, ¿de qué están hablando? De las tarjetas que están subastando de Steve Jobs, de tarjetas de presentación. ¿Ahí cómo garantizas que realmente son originales? $2,000. Pues ahí... Bueno, debe de haber alguna clave, no sé. Sí. ¿Tú las puedes mandar a hacer? Unas réplicas sí, y las vendes. Más o menos no, querido Pietro Bond. Y acuérdate, cuando mandas a hacer ese tipo de tarjetas, mandas a hacer 2,000, 5,000. Pues sí, sale barato. No son, pero son las 3 juntas. Como que lo raro es verlas de las tres empresas donde él fue presidente. Sí. Al mismo tiempo. Bueno. Oremos porque sean originales. También tenía otro aquí de... Mira. Oye, pero no vino bien. ¿Cuándo, en qué mes es la presentación del WWE? En 20 días, más o menos. Ah, ya lo van a presentar. En junio. Yo estoy que van a dar una primicia de la pantalla... No, ya dijeron que no. ¿Siempre no? Que no, nada que ver con una televisión de Apple. ¿Todavía no? No, ya dijeron eso, no es nuestro... No existe. Lo mismo dijeron del Apple TV, que era un, así como que un pasatiempo y no sé qué. Y ya ves, lo van a proyectar. Se va a convertir en el centro. Lo van a proyectar como el... Y lo que sí es que ya todavía no entregan los Apple Watch de mucha gente, como que se ha estado retrasando. Ya salió a la venta y todo, ya lo puedes pedir, digo, en Estados Unidos, pero todavía no los entregan, como que en la demanda vendieron más de 2.5 millones de Apple Watch. Hoy por hoy, el mejor smartwatch que puedes comprar en el mercado. ¿Los de oro? ¿Qué onda? $10,000 cuestan. Suma. Así es. Hay días que los traigo en la cartera, güey, pero no, no. Ya sé. Los empleos o los trabajos más raros del mundo mundial. Ahí les va. Ya se me borró. Bueno, pasamos que... al Verdolaga con su tema que es muy especial. No, Carolina Briones Covarrubias. Encontré esta nota. Quisiera saber el punto de vista del Monseñor Chef. Y saludos a los chicharroneros. Monsieur Chef Poutine. Advierte la iglesia evangélica: hombres que cocinen pueden volverse gays. ¿Qué hubo ahí? Ah, sí, vi que lo puso. Yo digo que sí. ¿Sí? Por eso no cocino nada. Yo digo que ya son. Yo soy bien machín. Yo no cocino nada. Todo se me quema. Ni un huevo puede ser. Ay, chica. ¿Y dos? Uno no, pero a lo mejor dos. ¿Quieres? Los modistos. Los de... Las estéticas. Las sí. Los chef. Los lavacoches. Ah, no. No. Los son de la chef. Vulcanizadora. No. Tienen tendencia. Pancho, el de el mecánico. De quinceañera. No, eso no. Bueno, esos tres que llevamos, sí, tienen tendencias a hacer y a salir del closet. ¿Tú crees? No, hay chef reconocidísimos a nivel mundial. Y son bien putas. Son bien putas. No, ¿qué, yo diría un 80-20, sí. Sí, pudiera ser. No es una regla. Los asistentes varones. Los pinches. Ejecutivos. Ah. O sea, que en vez de asistente, llámese secretaria, un asistente. Sí. Varón. También puede ser. Puede ser pipilullo, sí. ¿No? Sí. Oye, hablando así de trabajos, de profesiones. De lonches. Iba a decir de... cuáles eran los diez trabajos los más feos. Pero no vamos a decir cuáles son los 10 mejor pagados. Los trabajos, tienes esto para la racita que está estudiando ahorita y que dice, ¿a qué me voy a dedicar, güey? Quiero ser astronauta, sí, arquitecto, sí. Doctor. Quiero ser veterinario. Pues no te vayas por el camino así. Quiero hacer billetes. Te voy a decir cuáles son los 10 trabajos mejor pagados del mundo mundial. Para que sepas por dónde te vas a ser millonario. Recolectar langostas. No, no. Andar en lancha. Ah, no. Número uno. Ajá. ¿Vas del 10 al 1 o sí, del 1 al 10? No, sí. El 1 por list, por orden así. Cronológico. No por... Importancia. No por importancia. Sí. No tiene ranking, ¿no? Sí. Sí, no. Número uno. Debes el trabajo de los trabajos mejor pagados. Gerente de asuntos regulatorios del sector farmacéutico. La madre. ¿Qué es eso? Puedes ganar hasta 160,000 pesos mensuales. Por eso, doctor, ¿sí me es bien famoso o qué? Cientos, no, hombre, no tiene nada que ver. ¿Es farmacéutico? No, pero es gerente de asuntos regulatorios. Es el que dice, esta medicina sí, esta medicina no, este va por acá, este no pasa, este todo rollo. Esta que sea por supositorio, porque me gustó más. Sí. Ah, no, no, ¿verdad? Gerente regional de ventas del sector farmacéutico. Ah, vamos. Gerente regional, andaba tan perdido. De lo que es la pared. Sí. Pero el gerente regional. Va. ¿Y si gana la nada? Gana entre 40,000 y 70,000 pesos mensuales. Controladores y auditores. O contralores, perdón. Contralor y auditor. Puedes ganar. Entre 50, unos 50,000 pesos mensuales. No te cae nada mal. Ahora, otro empleo: business partner en recursos humanos y encargados de compensaciones y beneficios. Me salen muchos trabajos bien complicados. Está muy aburrido esos empleos. Sí. Quiero acción. 60,000 pesos mensuales. Ah, lo iba a guardar para el primero, güey, pero ya no me aguanté. Gerente de planta en sector de ingeniería y manufactura. ¡Ta madre! O sea, un ingeniero mecánico, ¿no? ¿No? Oye, ¿y un cadenero de discoteca? ¿No? Soy yo, déjame Fíjate, entrar. Si te da por el rollo este de los dineros, puedes ser un asociado junior en banca de inversión. ¿Y eso qué es? Puedes alrededor de 65,000 pesos mensuales. Primero tienes que clavar todo lo que ganes. Y luego invertir. Y que te toque un golpe de suerte y que se haga mucho dinero. Y ahora sí participar como diputado junior. ¿Diputado del Congreso? Ándale. 100 mil bolas al mes, viejo. Ejecutivo de rango intermedio en el sector financiero, ese es otro. Asistente de director general o del presidente de una empresa. ¿Ves? Ahí está. ¿Eh? El asistente. Yo quiero ser eso. El asistonto. Gana 40 mil pesos mensuales, ¿eh? Es lo que gano. No, y vas a donde él va. Voy a Nueva York, voy a Londres. Es una friega, como sí. quiera, güey. Voy al baño, espérame afuera. Límpiame. Asistentes y recepcionistas en consultorías, unos 15 mil pesos mensuales, está más o menos. Y ingeniero de mantenimiento. Ahí está, puede ser cualquiera de esos trabajos. Sí, bueno, ya está el alcalde, el gobernador. Ya, esos te ganas lo que quieras. O las cinco carreras peor pagadas en México, las peor. Ajá. No digas lo que estudiamos, por favor. Que no salga, por favor, que no salga. Licenciado en comunicación. ¡Demonios! Las profesiones. Bueno, las peores. Ahí te van las peores. Deja buscarlo. Químico, farmacobiólogo y no sé qué. Esos los que andan en el ramo de la farmacéutica. Les ponen un examen, no sé, cada cuándo, cada 3 meses, cada 6 meses, algo así. Pero se tienen que chutar una enciclopedia bastante grande porque les ponen examen. A los vendedores, sobre todo. Ajá. Y los preparan y los capacitan. Pero les ponen pruebas para ver si continúan siendo vendedores de la firma. Yeah. Y también se llevan muy buena lana los vendedores. Ahí conozco como a 5 por parte ahí del primo. Mira, todas las profesiones son relativas. Uh-huh. Aquí lo importante es que uno nunca dejes de soñar. Ay, búscate esa canción. ¿Cuál? ¿Cómo va? No dejes de soñar. Na, na, na, na. Como la conocemos nosotros. Oye, Omar Espinosa, mándeme un chiquito a mamá para mi chiquita hermosa Hilda, porfa. No está el putiné, pero un chiquito mamá ahí para Hilda. A ver, para Hilda. Aquí estoy, hola. Chiquito, mamá. Ay, es bien rudo, cierto. Chiste bonito. Va el tenedor caminando en la calle y de repente ve a su amiga la cuchara y le grita: ¡Cuchara! ¡Cuchara! ¡Cuchara! ¿Qué? Qué extraño, parece que no me escuchara. Qué pendejo eres. No, eso lo puso Omar Espinosa. Pero Omar, qué pendejo. Está bueno, güey. Está bueno. Amor, escucha esa es nuestra canción. Pero es el himno de la Champions. No, le estoy hablando a mi cerveza. Oye, hay un video. Ahorita que dice el chiste, ¿quién lo dijo? Omar Espinosa. Oye, Omar, hay un video de una pareja que se está casando y de repente empieza el coro con el himno de la Champions, güey. Y todos los asistentes, qué pedo, güey. Que era la rola que no pusimos hace 3 podcasts, güey. Oye, ¿cuánto tiempo nos queda en vivo? Ya nos vamos a despedir. Nancy, Eunice, mis obligaciones me llaman, después los descargo. Les dejo unos chiquitos papas para los tres. También Lando. Oye, bueno, un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo. Ya nos despedimos la transmisión en vivo, seguimos grabando para que nos descarguen en el episodio de iTunes o donde nos quieran descargar. El podcast sigue. Vamos a seguir. Gracias a todos, nos despedimos de la transmisión en vivo de Mixler y nos quedamos aquí grabando. Gracias, bandita, a todos. Gracias. Gracias y esperen el final. No así dejen es de escucharnos. Sí, ahorita continuamos. Arroz. Muy bien. Bueno, ya ahí estoy. Paramos la transmisión en vivo, ahora sí estamos grabando nada más. Ok. ¿Te acuerdas de Juan Ramón, el de la mano peluda, que en paz descanse? ¿Qué decía? Él transmitía a nivel nacional, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, en el norte, decía, me despido de ustedes. O sea, él seguía transmitiendo, uh-huh. Así algo similar que vamos a hacer nosotros. Él tenía su programa de 2-3 horas, güey. Pero aquí en el norte nada más lo escuchábamos 1 hora. Me despido de mis amigos de no sé dónde, de allá y acuya. Y continúa la grabación. ¿Sí? Ya. Sí, no, no. Juan Ramón Sáenz, ya me acordé. Palacios, ¿no? No, Juan Ramón Sáenz. Ay, me estás sacando de onda. Sí, bueno, hombre, es que ahora Mixler nos deja nada más una hora. Ay, pues es que buscar otra aplicación o no sé. Pero, no, o pagar. Chale, o no pagamos nada, pues sí. No, bueno, no, así está bien. Déjame. Pero bueno, ya no vamos a tener, ya no vamos a tener el chat en vivo. Pues por la receta que yo prefiero seguir haciendo apoyopsis. ¿Qué es eso? No les dije el podcast pasado. ¿Apoteosis? Apoyopsis. ¿Qué es eso? A encuerar con la mente. No, ya te desnudé 2-3 veces, Pita. Ay, güey, ¿y eso qué? ¿Y si me pongo lentes oscuros? Y sin pelos. En la lengua. Y nomás con una pieza de traje de baño. Como el neno. Dos chanclas en la derecha y la izquierda. No, muy buena esa. Oye, pues aquí había habido, con esto de las elecciones de ahora, el 7 de junio. Oye, ya viene. Ha habido muchas. Vamos a votar. Mucha guerra sucia. Mucha guerra. Pues no sé si tan sucia, pero. No, sí, se están dando con todo. Se me hace que sí, es Están gruesos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer, manito? ¿Anulamos los votos o recibo mi torta de jamón? Tú recíbela y vota por quien quieras. No te quedes con hambre. Pero eso sí, no dejes de votar. Hay una editorialista del norte, no recuerdo su nombre. Barahona. Editorial tras editorial dice que se anulen las elecciones. Que no va a ser. Porque ella hace un comparativo de cuál es la diferencia de que dos criminales se repartan el botín. Es cierto. O sea, ¿a cuál le voy? ¿Al que se va a llevar Madland? Hace ese comparativo y dice, ¿no? Estas elecciones que se anulen. Para los amigos que nos escuchan fuera de México y fuera de Nuevo León, el estado de Nuevo León, en este próximo 7 de junio, tiene elecciones de alcalde y de gobernador. Y pues los que están contendiendo... ¿Es en todos los estados? No en todos. No. Creo Michoacán y Guerrero también. Pero aquí lo interesante de estas elecciones, y que es histórico, nunca había existido un gobernador independiente. Sí. Que es independiente, que nadie le apoya, que no hay un partido de más de 70 años atrás de él, etcétera, etcétera. Él solito se lanzó, trae su gente y trae su... Y su cola también. Y sí, como todo mundo, ¿verdad? Pero llegó... Pues está haciendo ruido. Y está preocupante para... Lo preocupante es de que desplace al PAN. O a los dos partidos fuertes. Al Partido de Acción Nacional, que lo desplace y quede en segundo lugar. Este señor, independiente, llamado y apodado El Bronco. Pues es el que está haciendo más ruido, pero no necesariamente es el que sea el mejor candidato. Pero no era la onda. La onda no era hablar de quiénes son los candidatos ni nada, porque aparte, pues a mucha racita que nos escucha en otras partes no sabe ni de qué estamos hablando. No sabe ni jota. A lo que iba yo con el comentario es que algo que sí nos compete a todos y a todos en general, los que de alguna u otra forma vamos a votar en todo México ahora en estas elecciones, es que salió un video, no sé si lo vieron en Facebook, donde hacen una prueba con el crayón con el que vas a votar. Ah, sí, la tacha. ¿Lo viste? Bueno, vi dos. Vi dos. Uno con un acetato y otro con un papel. Sí, o sea, que el marcador que se usa, o el crayón o el lápiz que se usa para votar, se puede borrar fácilmente con un borrador. Es cierto. Fraude. Eso no lo vi. Por eso ahora la campaña es que tú lleves tu propio marcador. Ya. Indeleble o lo que sea, ¿no? Oye, ¿y si llevo mi marcador Tigres 3? No, pista, ese no, güey. Ese fue el sábado. Ya pasó. Digo, no, fue ayer, donde perdieron los Tigres. Emelec. Es otra cosa. Oye, entonces es como crayola de cera. Hicieron la prueba. Era una caja de lápices o de crayones o no, y decía Instituto Nacional Electoral, y dicen, miren, esos son los oficiales, los que te dan en la casilla para que puedas votar. Entonces saca uno y dice, estas son las boletas. Y dice, como que el video se lo pirateó, o sea, como que lo hizo acá under the water, o sea, abajo del agua. Entiendo. Entonces, y se mojó el papel y ya. No, entonces agarra y dice, no voy a rayar en la boleta de enfrente porque pues eso sí es ilegal. Uh-huh. Se lo voy a hacer al reverso. Entonces volteó la hoja, hizo una rayita y se voy a agarrar, miren, el borrador de este lápiz y borró la línea. Qué fraude, güey. Entonces está diciendo, lleven su propio marcador. Y van a salir con la jalada de que no, no puedes votar con eso. No puedes marcarlo, sí. Pero tú explícame ahorita con tanta tecnología. Esos papelitos van a pasar a la historia muy pronto. ¿Por qué no lo han hecho? Por ejemplo, yo en mi trabajo llego y checo una huella dactilar. Uh-huh. Ya no hay que la tarjetita. ¿De la mano o del pie? Pues la que se pueda. Ya no hay que chécamela tú, que llegué tarde. Que no, es chécamela huella, tú. Es tu huella no dactilar. Ajá. Y sale tu foto ahí en la pantallita. ¿Sí? Entonces, ahorita, ¿por qué no pueden hacer lo mismo? Llegas, votas, ¿sí? Te registras. Cuando vas y sacas tu credencial de elector, te toman la foto. Ya. Y tienen una copia de tu credencial de elector. Hay mucha tecnología. ¿Por qué no lo hacen? Porque somos un país tercermundista. No, se presta para el fraude. Porque siempre es bueno tener abiertos ciertos caminos donde puedas hacer fraude. Dejar un si lo haces como debe de ser y con todos los candados de seguridad que debe de llevar la elección, pues obviamente hay menos forma de hacer chanchulla. ¿Cómo en Estados Unidos cómo votan? ¿Serán los más así, demócratas? Pum, pum. Para los que no nos vieron, ¿verdad? Dice pum, la mano. Pum. No, en Estados Unidos sé que también hay en electrónico, votaciones electrónicas. Porque ya sí confían en el gobierno. Sí. Y bueno, también tienen sus... Que tienen sus ondas también, pero... Pero son menos. Hay más confianza. Uh-huh. Aquí el problema en México es que no tenemos confianza. Se ha perdido. Ni en el gobierno, ni en las autoridades, ni nada. Ni en el IMBA, ni en el INE, ni en el PRI, ni en el PAN, ni los maderos de San Juan. Solamente voten por CHSP Podcast. ¿Qué? Sí, CHSP Podcast o Chicharro con Pedro. Sí, Podcast. Bueno, oigan, me ha llegado... Muchos mails, muchos twitters, muchas cartas, han tocado la casa, han ido a decirme que algunas palabras de aquí de los regios no entienden en las demás partes, ya sea de México o del mundo. ¿Cómo cuáles? Por decir, azorrillar, que se escucha aquí mucho. Oye, estás bien azorrillado. Estás bien azorrillado, güey. Oye, me tienes bien azorrillado. ¿Qué es azorrillar? Achicar, apocar. Amedrentar. No dejes que ese vato te azorrille. O sea, que ya no te esté molestando. ¿Nunca ¿no? te han azorrillado a ti? No, sí, también la... Sí. Acá me he azorrillado. Acá de teenagers, cuando... aquel... Hombre, me traía azorrillado en la escuela. Hombre, sacarle la vuelta. Eso es azorrilla. Cuando eso. Escuchen al HD o al Pita decir abanico, es el ventilador. ¿Lo comía? ¿Quién se la comía? El de la comarca. Sí, de que, oye, aquí decimos, prende el abanico. Sí. ¿Ah? Y no, es el ventilador. Muy bien. Bañársela. Te la bañas. Este es bien regio, güey. Sí, es. De hecho, hasta nos hacen mofa ya en México o con el Bajío. Bañársela es igual a exagerar, pasarse de lanza. Te la bañaste haciendo tanta tarea. No sé. Te la bañaste. Oye, y luego preguntan, ¿de qué? ¿Qué nomás me no te la bañes. Y en el DF dicen, no te manches, güey. Abre sodas. Ah, esa no viene. ¿Abre sodas qué es? El destapador. El dispositivo. especial, de metal. Exactamente, que sirve para abrir las sodas. Es un device. Que son los refrescos en otras partes, ¿no? Sí. Bien, bien papas. O sea, se fácil. Y luego sales de la escuela. El examen estuvo bien papas. O bien papa. Bien papita. Oye, va a haber podcast. Papas. Papas. Papas. Voy para allá. Agandallar. Agandallar. Eso es chilango, ¿no? No. ¿Sí? Pues es de... Gandalla, eres un gandalla. Sí, agandallar aquí. Eso es general. ¿Es general? ¿Se oye en todas partes? ¿Quién sabe? Pues bueno, tú eres... Agarrar. Ser primero. No, agandallar es que se aprovecha de la situación para su beneficio. Pues es que están fácil los comparativos. Coca, ¿cómo dicen en México? Refresco. Chesco. No, aquí dicen soda. Aquí es la soda y allá es el refresco. O el chesco. Chesco. Nada más no vayas a Estados Unidos a un restaurante y pidas, ¿qué va a querer? Quiero una... Una soda. No, quiero una Coke. No, Coke. Esta siempre ha sido con el HD, fíjate. Bordo. es un tope, un reductor de velocidad hecho de cemento. No confundir con boyas, que son las semiesferas metálicas amarillas que tienen el mismo fin. Ajá. Entonces, un bordo, pues es un tope. Y entonces yo le, cuando llego aquí con el HD, oye, cuidado con el tope, es un bordo. Rotonda. La rotonda. La glorieta. Glorieta en la capital de México. Aquí también se dice antialcohólica. Sí. Allá no. ¿Cómo se dice? La antichupin. No, no tiene otro nombre, la antialcohólica. Retén antialcohol. No. Retén. Torito. Sí. No. Carro. No carro de manejar. No. Es tirar carro es molestar o burlarse de alguien. Le veníamos tirando carro todo el camino. Ah, sí, estás burlando. Sí. No me tiren carro, no me acarrillen. No me acarrillen. Sí, no me acarrillen. Es como no se burlen de mí. Exacto. Sí. Chisqueado, loco. Chopo. Ah, el chopo es muy bueno. Tirando chopo. No, chopo es igual a helado. No, pero aquí no, ya no se usa tanto el chopo. No, ya no. Allá no pasa el camioncito de los helados. O sea, aquí, perdón. Aquí en Monterrey no pasa el camioncito de los helados, sino el de los chopos. Ah, mira, ahí viene el camioncito de los chopos. No, aquí es, vamos a comer una nieve. La nieve, un helado. Ya, ya es un helado. Pero ya me dijeron que el helado, sobre todo, por ejemplo, en el DF, helado es de leche. Y la nieve es de agua. Ah. Entonces, si te vas a comer un helado, ya sabes que es de leche. O sea, de vainilla o lo que sea. Y una nieve es nieve de garrafa o la nieve de... ¿verdad? Estilo Guadalajara. Exacto. La cinta Scotch. Ah, el Durex. Sí. La cinta Scotch. El Uhu. El Uhu. Es UHU. La Scotch. Aquí es UHU. Y allá es el Uhu. El Uhu. El exacto. El cúter. Aquí es exacto. Exacto. Exacto. El clima. Aire acondicionado. Indispensable para vivir acá. Es que ya no lo conocemos porque no se usa, güey. Escarpelo. Ah, es pues verdad. Vale. Pues es el de los doctores. Ah, no. Pero por ejemplo, cooperacha. Allá no. Ándale, te hablan. Ándale, te dejan. Cooperacha ya, te, ya, ya es. Ya corté tu micro. También, ¿no? También cooperacha. Por ejemplo. Cuero. Lindo. Mi novio me regaló rosas porque cumplimos un mes. Cuero, es un cuero. Cuero mil. Cuero mil. ¿Por qué mil? No sé, ¿verdad? También. Porque es... mil veces cuero. A la mil potencia será, ¿no? Culero. ¿Lero? Culero. A las dos serás, güey. No seas culero. No, es, no, aquí también, allá también se usaban culero, güey. ¿No? Culero, pues, salió del fútbol. ¿Chaquetero? No. Allá no se usa. Dale. No sé. Ah, no sé. El chaquetero es el que te traiciona. O que traicionas algo. Eres, sí. Eres un chaquetero. Como cuando cambias de equipo. Ándale. Sí. Ahora soy Pumita y mañana soy Aguililla. Feria. Esto es de Regios. Feria. Cambio moneditas morralla. Le di uno de 100 y me devolvieron pura feria. ¿Pura feria? Sí, güey. Sí, sí, son las moneditas, es el cambio. O chinelas. Chinelas. Chinelas. La cagaste, güey. Igual a la cagaste. Chinelas. Chinelas, que significa. Es una expresión muy antigua utilizada por una molestia, por algo. Como chinelas. Los españoles. Joder. Como Chihuahua, ¿verdad? También. Ya. Yeah. Chilango. Ah, no, ese es. Personaje extraordinario que le dice. Barquillo, a lo que no es un barquillo, sino un cono de harina azucarado al que se le pone encima una bola de nieve o helado. Y le llama limonada a un refresco de soda, que no tiene nada de limón. Le dice quesadilla a una tortilla sin queso y con una flor de calabaza. Le cae mal a todo el mundo, no lo quieren ni los gusanos. Dice que nació en un extraño lugar llamado Capirucha. La capital. Chale, carnal. Eso es lo que dice aquí, oigan. No me van a decir nada, chinelas. Ay. Incaíble. Incaíble, sí. Es el broche para sujetar el cabello. O sea, el pasador. Es más fácil decir pasador que incaíble. Incaíble. La cuca. Acá, las. Esa era una maestra de la escuela, ¿no? No, pero le decían también la cuca a las... esas broches así de metal. La sensación es el increíble. La cuca es el que está así... Sí, que es de metal, sí, sí, sí. Sí. Ay, y tienes pelo y sabes mucho. Chorear. ¿Me estás choreando? Sí. Del verbo... Del latín chorizo. De veras, con razón. O sea, que me estás vacilando, que me estás choreando. Estás choreando. Legajo. Es carpeta o folder para guardar documentos. Legajo, sí. Legajo. Por ejemplo, chupar. Caña. Ah, no. O sea, es... Vamos a tomarnos unas cervezas, vamos a chupar. ¿Qué onda? ¿Vamos a chupar? Sí. ¿Allá no se usa? No. De 20, vamos a chupar. Espérate, o sea, ¿qué? Ay, ya te alubrean por primero, eso, güey. Vamos a chupar sobres y que la... No. Un chorro. No, me gustó un chorro. También, ¿no? No, hombre, es que... Haz de cuenta que salía... Está bien padre, güey. Estaba bien caro, me costaba un chorro. Sí, sí, sí, sí. También es muy buena. Peinar. Delatar, acusar, echar de cabeza. No seas peine, pinche pita. Ay, así me peine. ¿Sabes? Allá en... Viajo de repente a México y la raza de México... Te empieza a chorear. No, que es que nos imita acá los regios. Ah, ¿cómo nos dicen? ¿No? Y empiezan... Hombre, una carne asada y que se la bañan y... Pero sí, bien se marcado. Se sordean. Pinches sordos. Bien sordeados. O por ejemplo... Oye, venme pidiendo un eco, porque ya me voy. ¿Qué es un eco? ¿Una ecografía? No, es un ecotaxi. No, o sea, pero un taxi. Ahora la moda es, ahí viene Lushel por mí. Ah, Uber, ¿no? Uber. Ah, es que yo digo es el cantante del artista. Ay, que viene Lushel, güey. Uber, güey. Ay, qué pendejo. Pulga. La Mitras. Río. Tianguis. Tianguis, güey. Aquí es la pulga. Ah, esta es muy buena. Rebane, güey. ¿Qué rebane? ¿Qué rebane? ¿Divertido, gracioso o chistoso? Sí. ¿Qué rebanoso eres, güey? Sí. La rebana es muy bien. La rebana es chido, güey. O, por ejemplo, también voy a hacer el quehacer. Hacer el quehacer. O allá, ¿cómo le dicen, por ejemplo, cuando vas a lavar los platos? Ponte a lavar las vasijas. O no, los trastes. Los trastes. Aquí vamos a lavar las vasijas. Voy al mandado. Al mandado. Sí, sí, sí. Bueno, ya. A lavar las vasijas yo me sordeo. Me sordeo. Es no hacer caso. Deja que ese vato siga hablando. Tú sordéate. Sí, pero sordéate tiene una lógica, güey. Es sordo de no escuchar. No escucho. Sí, ¿verdad? No sordeate, escucho. Me sordeo. Pero, por ejemplo, encamotarse. Ah, bueno, no sé si los poblanos lo aplican. Por los camotes. Sí. Ya me encamoté. O sea, ya comí mucho camote. Me encamoté quiere decir hacerse bolas o meterse en problemas. O sea, me encamoté, ya no supe qué hacer. O sea, está padre. Allá es como que chido, ¿no? Sí. No, me aquí está ahí un padre. La mueves. Desde endenantes. Endenantes. Es una palabra. Endenantes. Es más de no, es desde, más, desde es más, antes de antes. Desde hace tiempo. O sea, desde antes. Desde endenantes. En el tiempo es más. Sí, más para atrás. Beliz. El Beliz. Aquí es petaca. No. Beliz. Maleta. Sí. Pues es como una palabra francesa, Beliz. Por ejemplo, está bien panal. Está bien fácil. Está fácil, está bien panal. Pero si también es de aquí, está bien panal. Sí, no, o sea, está no, panal. No, me la panalía con mamá. Hombre, estuve con una chiquita mamá y me aventé un faje, güey. Un faje. ¿Allá también? Sí, sí. O un yuki. Un faje. El yuki no. El faje sí. El yuki también se estila allá, pero el, no. El raspado de papaya. Sí. Ándale, sí. Voy a tirar reja. Ah, sí, pues a ver, Pedro. Voy a ligar. Ah, no. Voy a checar. Ya. Voy a checar. Y cuando checas, ¿cómo te fue? No, me estuvo bien fregón. Tú con madre, güey. Estuvo fregón. Fregón quiere decir que está muy bien. Que se aplica a, por ejemplo, un carro muy bonito. Está muy fregón. Ok. Sí. Está bruto también. Está bruto. Lo que te pones para identificar. Gafet. El gafet. Allá no se dice gafet. Qué distintivo. No sé, pero aquí es el gafet. ID. El porta credencial. Gandalla. No, allá también, ¿verdad? Yonke. Guarura. Acá como. Guarura. Guarro. Guarro. Pero allá, ¿cómo se dice? Bodyguard. Huerco, pues el huerco aquí, ¿no? Oye, huerco. Oye, huerco. El hielo seco. Ah, de. Allá es unicel. Sí. Dete unos platos de unicel. De hielo seco. Ni es hielo ni nada, güey. Ni es hielo ni es unicel, no. Unicel puede ser. Unicel, sí, porque son. Partículas de unidas por el. Unicel, sí. Por ahí va. Ingesu. Ingesu. Nah, esa la patentó el Adal Ramones. Ingesu. Pues es de aquí. Regio, güey. Se la llevó. Ingas. ¿Eres? Ingas. Ingas. ¿Sabías que él estudió ahí donde estudiamos nosotros? Sí. La UR. Sí, no, claro. Y a Lingas le agregabas Ingas a Pilingas. Ingas a Pilingas, güey. Era peor. Es cierto. ¿Qué es la pilinga? Ah, pues lo que les cuelgan. El murciélago que le cuelga a los hombres, ¿no? El murciélago. No, ese es la avispón. Ah, es cierto. También te confundes con Batman. El jale. Vamos al jale. A la chamba. A la chamba. Allá la chamba, ¿no? Vamos a chambear. No, aquí vamos al jale. O sea, el trabajo. El jueves. Reunioncita de amigos. Sí. O de amigas. Día en que empieza la parranda de la raza. O sea, raza también es acá. La cagaste. La regaste. Ya te equivocaste. Sí, la cagaste. La uni. La uni, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Exacto. ¿A dónde vas? Ya tengo clases en la uni, ahorita nos vemos. Clases en la uni. ¿Allá también sí, sí o no? Sí. Voy a la UNAM, ¿qué? Voy a la UNAM, sí. Bueno, palabra bien norteña, el lonche. El lonche. ¿Verdad? Sí. Allá que es sándwich, obvio. La torta, ¿no? La el tamal, no, el atole. Hijo de su. No, es que ya traje el lonche. ¿O qué? ¿Dónde echamos un lonche, no? Y no es un lonche ni nada. Ah, entonces dice la raza, entonces hiciste la tarea. Allá es la quesadilla, yo creo que más que el. Aquí no, se estila mucho desayunar tacos de barbacoa. Cuando sí, yo estaba, cuando yo vivía allá, pues era ahí, vamos a las quecas. Y eran las quesadillas. Las quesadillas en la mañana, no el taco. Pero no tenían queso. No, bueno, había de todo. De pollo, de pilinga, pilinga, milininga. Solo que termine en inga. De camote. Pues ingas, güey. Ingas a pilingas. Por ejemplo, ya llegó la luz. O sea, el recibo de la luz. Aquí es la luz. Por ejemplo, vamos a la macro. Vamos al Zócalo. A la macroplaza, a la plaza principal de aquí de Monterrey. Por ejemplo. Pisto. El pisto. El pomo. El madrazo. ¿Qué te da hoy? Madrazo. El maestro. Limpio. Aquí de que, oye maestro, le encargo uno que se aviente bien la barda. Que Peña Nieto lo felicitó ahora el Día de los Maestros. El May. Al maestro, maestro limpio. Al maestro. Así les dicen de cariño. May. May. Sí, de veras. O el mamado. Hombre, es que está bien mamado. Me mira, o sea, bien. Chibrazotes. Bien, que hace pesas, que está bien fornido. Perrear. Bebé. Me la perrié. Faltar a clases, irse de pinta. De pinta. Yo me voy de pinta hoy viernes. Vámonos. O sea, ya que es, me la voy a perrear. Sí. Okay. El equivalente es. Teníamos clase, pero nos la perreamos. ¿Qué te perreaste, bebé? ¿Qué otro tienes? No, ya. No, pero yo tengo como. ¿Tienes, dale? Mondado. Yo, mondado. Bueno, ya no se usa tanto, ¿verdad? Pero es así como que ha habido, ¿verdad? La morralla. También morralla, es feria. La sí. Feria. La feria. Feria, morralla. Cambio. Aquí se decía, ya no se usa tanto, pero se decía también, no, hombre, es que este huerco tiene muy buen mueble. Ah. O sea, un carro, un vehículo. ¿Vehículo? Es el mueble. Sí, la troca. Qué buen mueble traes. La troca. Por ejemplo, ¿qué otros hay? Uy, hay muchos. No le hace. no le hace. Sí. O sea, de no importa, no. No le hace. No le hace. Ñañaras. Ah, se las ñañaras. Me traigo ñañaras. Como el doctor. ¿Qué son las ñañaras, güey? Pues calofríos o qué. Son como las cuiscuas, ¿no? Ay, me dan cuiscuas. Algo así. Ñañaras, decía el doctor Chapatín, me da ñañaras. ¿Te acuerdas? O de que vas a... ¿Qué onda? ¿Quién va a jugar? Yo, primis. Primis. Primis, sí. ¿No? Los puesteros, ¿cuáles son allá? Los tianguis. Desde aquí, son los, o sea, los puesteros son los puestos que hay de vendimia. ¿Safo? ¿Safo? No, esa de... ¿De zafarse? Sí. ¿Qué pex? ¿Qué pex? No, también... ¿También allá? Como chido. Por ejemplo, chido. La... por ejemplo, regar. Hombre, la regaste, güey. Te equivocaste. O sea, te equivocaste, cometiste un error. Pendejo. La rola. Bueno, esa es en todos lados. Rúmbale. Este para allá. No, sí, vete, rúmbale, güey. Bueno, ahora al revés. Ñero, ¿qué sería aquí? Ñero. Es que es algo despectivo. ¿Aquí qué sería, güey? Pues así como que puñetero. No sé. Pinche caco, güey. O sea, ah, Ñero. ¿Y qué es caco, pita? Malandrín. No. Ajá. O tirar los perros. Ah, te están tirando la onda, pita, abusado. Sí. Están tirando los perros, güey. Sobres. Ah, ching. Por ejemplo, bueno, y hay que buscar el tránsito. ¿Allá también es tránsito? No, aquí el señor oficial. Los tamarindos. Señor justicia. Señor justicia, señor. les decían los tamarindos. Los tamarindos por el color del uniforme que traían. No, pero ya no, ¿verdad? No, sí. No, todavía. Ya no. No. Ya son, todavía son cafés. No, blanco, sé. No me acuerdo. ¿Cómo ya vale, es blanco, no, policía? La camisa blanca, ah, con pantaloncillo azul. O por ejemplo, aquí el curita. Allá es este. La bandita. Ah. El curita es el que te ponen en la. En una raspadura. Una, sí, es una bandita, ¿no? ¿Dónde? Un six. Ah, un seis. Traíte un seis. ¿qué más? ¿Qué más se hace aquí? Jeans. Las virongas. No, también allá, ¿verdad? Pelao, chavo, vato, persona del sexo masculino. ¿Te acuerdas en España? Los jeans. Los jeans, que no son jeans. Los vaqueros. Los vaqueros. O el yuki. Que me... ¿Quieres yuki, uno? ¿Quieres un yuke? Ahí es el raspado. Raspado. Aquí es el yuki. El taco de ojo. El... la testa, bueno, esa es la cabeza. Que hay que buscar las palabras del DF para que los regios entiendan. Como la de mi valedor. Ese mi valedor. Ese valedor. Esa frase también es buena. Compi. El compi es de aquí. Oye, compita, que todos son compitas. La pamba. La pamba. ¿La pamba? Sí, pamba. ¿Qué? Pamba loca. Vamos a darle una pamba. O sea, un golpe. Como un zape. Zape. ¿Verdad? La palabra pedo, que se usa para todo, para bueno y para malo y para todo. ¿Qué pedo? Es así como pues ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Oye, no me la hagas de pedo. O sea, pedo ya es bronca. Andas bien pedo. Ese es borracho. Traigo unos pedos. Eso es en dos connotaciones. Pero fíjate, la palabra pedo tiene como 50 Oye, significados. Tu esposa anda bien peda, güey. Sí. Si vieras. Oye, fui y no hubo pedo. O sea, no hubo problema. Fue fácil el trámite. Exactamente. O sea, es problema, es borracho. Solución. Sí. Oye, qué buen pedo, güey. Oye, este güey es un buen pedo. Buen pedo. Oye, me cayó. Buena onda. Oye, anoche el verdolaga se empedó, güey. Sí. O sea, está conjugado ahí. Hasta wey. Se la hicieron de pedo, güey. O sea, se la hicieron de problema. Sí. La palabra pedo es sensacional, güey. Entonces, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se arma el podcast? Sí, no. Está muy bueno. Espérate. Espérate. No la hagas de pedo. No la hagas de pedo. Me voy a aventar un pedazo. Fíjate, el pedo lo usamos para todo. Y para lo que es. No lo usamos casi nunca. Plomazo. O sea, es un balazo. Un plomo. Un plomazo. Un trueno, me lo troné, no sé. Hacérsela de tos. O sea, molestar, ¿verdad? Alármala de tos. La chamba, la chancluda, el chanchullo, changuitos, chaperón. Oye, es que el idioma. Chaqueta, me haces. Me haces. El idioma español está increíble. Está. El castellano, por o sea. Eso, por eso nadie aprende. Sí, los gringos dicen todo mucho. Tu culo en mi cola, pendejo. Quieren decir una maldición, se quieren ofender. Chingo mi madre, güey. Sí, chinga tu madre, pinche gringo. Ni maldiciones saben decir. Ay, no. Se te va a ir mucha raza, pita. Oye, Adrián Tenorio Hernández dice: 7 cosas que enloquecen a un hombre. Y la 1 es: las puntas rígidas. Acá, o sea, cuando a las chicas se le ponen las luces altas. A los pezones. Ándale. Los pezones bien paralelos. Las luces altas. Eso quiere decir lo mismo aquí y allá, ¿verdad? Los pezones, sí, sí, yo creo que sí. Si no, pues, ¿qué? Las luces altas. Sí. Los tostones. Eso. Sí, se pone cuando... ¿Origen de la palabra tostón? Pezón. ¿Origen de la palabra tostón? Es que pezón viene de peso. Tostón viene del de 50, cuando el pezón es más grande. ¿Usaste tostones? Sí, cómo no. Las monedas de 50, claro. Ay, estás bien viejo. Y tú más para atrás. No, ese es el origen de la palabra tostón. Sí, del tostón. Del tamaño de la moneda. 50 centavos. De 50 pesos, güey. Era de 50 pesos. Por eso el pezón, decían, es porque tiene el tamaño de un peso. Sí. Sí. Entonces, pero esta como la tiene más grande. El pezón tostón, güey. ¡Qué cosas! Otra cosa de que enloquecen son los leggings. Esos están de moda. Sí. Oye, chiquita mamá que usa leggings, en la onda. Se le ve fenomenal. Aunque esté medio así raro el asunto, pero como quiera se antoja. Cuando esté cuadrilona, si está cuadrilona. Sí. Hay que ir al gym. Es que, y puede ser para bien o para mal, porque de repente hay unas chiquitas mamás que usan leggings. Y se les saltan todas las lonjas y así, así medio... Los puertazos. Se ven los puertazos y se ve la masa así medio amorfa, güey. Se ve así medio curiosón. Como para la pizza. Y aguas con el camel toe. Y si no saben qué es el camel toe... Pregúntenle a su hermano. Busquen el camel toe de Taylor Swift. En el YouTube. Ahí lo van a encontrar. Es camel de camello, toe de joroba. O de toe, que es joroba de camello. Camel toe. Sí, pero camel toe viene del dedo de camello. Porque sí, de la pata. Porque nada más tienen, ¿cuántos? ¿3 dedos? Dos pezuñas. Sí, sí, sí. Bueno, pero es. Pero. Sí. Ok, sí, viene de ahí, güey. Pero viene del camello. Bueno, hay unos que se ven fenomenales. No, sensacionales. Sí, enloquecen a muchos hombres. Pero hay otros que sí dicen, oh, no manches. No, unos están grotescos. Ponte algo ahí. No, cámbiale la página. Bueno. No, algunos que son de elefante, no de camello. No sé, güey. De un tienen 10 uñas. Oye, de un T-Rex, güey. De las chiquitas mamás deben de saber de qué estamos hablando. Por favor, chiquitas mamás, claro, cuiden ese detalle. Nadie las va a voltear a ver. El camel toe puede ser sexy o puede que no. Te puede destruir. Otra cosa que nos enloquece a muchos es la ropa deportiva. Que las veas jugando tenis. Y ya sabes, con la... la ropa deportiva siempre es sexy, güey. Sí, güey. Yo más que el row. No. ¡Ay, me resbalé! Pues aparte de Pepiloyo, viejo, güey. John McEnroe, güey. Jimmy Connors. ¡Nadar, güey! No sé nadar. Bueno, soy clásico, güey. Jimmy Connors. Bueno, el cuarto sería los tatuajes. Hay gente que les gusta los tatuajes. Se les hace muy sexy. A mí no. A mí tampoco. Ñácala. Ya lo habíamos platicado también un día. No, tatuajes no. La 5, lentes de hipster. ¿Y esos cuáles son? Pues los lentes de intelectual. Los que están de moda. Eso no me. ¿En una chiquita mamá? Sí. Es quieren apantallar algo que no son. Ándale. La mayoría. Si acaso el 10% sí son unas nerds. Como yo, ¿verdad? Y no soy hipster. Ya no se les llama nerd, se les llama hipster ahora, Peter. Mm. ¿O cuál sería una diferencia entre hipster y nerd? Nerd es de universidad, colegial. Ajá. Hipster, profesional. Ok. De carrera. Cierto, ahí te va la definición de hipster, fíjate, para que... Mira, dice, es una subcultura asociada en mayor medida con la música independiente. No tiene nada que ver con lo colegial. No. Se caracteriza por una sensibilidad variada, alejada de las corrientes culturales predominantes. O sea, haz de cuenta que si está de moda... Enrique Iglesias. Nicki Minaj, Pitbull. Ah, no, ellos son acá. Les gusta lo otra contrario. Onda, loco. Sí. Les gusta Sam Smith, dice así, cosas de esas. ¿Pero qué es? ¿Es una generación qué? X, Y. O sea, son estilos de vista alternativos. Sí, pero esa generación no la alcanzamos nosotros, güey. No. Por ejemplo. No. Mira lo que está describiendo. Dice: el interés por los medios de comunicación incluiría películas de cine independiente. Alternativos. Sitios oficiales como Pitchfork Media. Se ha dicho que el hipsterismo convierte elementos auténticos de todos los movimientos alternativos de la posguerra, o sea, el hippie, el punk, el grunge, en fetiches. Fetichismo. Sí. Bueno, no. Dime un hipster famoso para entenderte. No, pues está. Hipster famoso. Ay, ya te dije, güey. Bueno, luego. Bueno, el siguiente. Cosas que se le hacen sexy a los hombres. Cosas que enloquecen a un hombre. Que usen tu camisa tu pareja. Mm. Cuando Pita se la pone, mi camisa. No, la chiquita mamá. Pues había dice, préstame una camiseta tuya. Había un comercial de no Lucía Méndez. De la marca Manchester. ¿Era Lucía Méndez? Era Lucía Méndez, que salía con 3 botones desabrochados. Vaya, 2, nada más de la camisa, 2 botones estaban abrochados. Estaban los de abajo. Los de abajo. Que eran los de donde se. Y arriba se le veía muy sensual las pechugas. ¿Y si te acuerdas qué decía al final? Si quieres. Bueno, pues te la presto. Si quieres, te la presto. Bueno, si Pita me hace eso, pues me enloquece. Eso decía al final de ese comercial, ¿no? Sí. Bueno, ya por último, y no por eso, el menos importante, como diría el Putiné, tacones. Ululú. Los tacones, ya es que se anda usando el tacón acá. O sea, el de barbacoa. No. Ah, no, el taco que se ponen de zapatos. Ah, ok, yo pensé que el de... Con plataforma. Lo que sí, los tacones altos les favorecen a las muchachas o a las chiquitas mamás es que se les tornean las piernas. Ololo, una cosa hermosa. Sensacional. Sí. Sí, por ejemplo. Una cosa incómoda para ellas. Imagínate la combinación de todos esos elementos. Fíjate. Traes la camisa del pelado. Las luces paradas. Las luces altas. Los ostones. Los leggings con tacones, cabrón. Quítate todo. Los lentes. Los lentes. Quítate todo y luego te dejas los tacones nada más y te quedas así. No. Es una. Ya te hace mi sopa la boca, güey. Por cierto, traigo unos tacones aquí en la mochila. Yo traigo unos tacones que me comí el otro día. Yo traigo unos tacones lejanos. Dijo Almodóvar. Oye, Pietro, ¿algún otro rollo que? No, nada más para definirlo de hipster. Pero ahora una imagen y en persona famosa. Natalie Portman. Hipster. ¿Es hipster? ¿Natalie Portman? Ah, Natalie Portman es sensacional. No le digas nada a ella, por favor. Ah, ya. Yeah. Ellen Page es hipster. ¿Quién es Ellen Page? Hipster son educadas en Harvard. Como tú dices, subculturas. Pero su imagen así fachosa y todo eso. Ellen Page es la niña esta de... Ah, sí, que resultó que era Levi's. Que resulta que Levi's sacó un videojuego por ahí. Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Okay, porque ya no tenemos que ir. No, pues también aprendemos de hasta de aquí. Tiene cultura los podcasts. Es una cultura hipster. Tú eres hipster. Vamos en contra de la corriente, pero ahí vamos. Sí, pues es que no nos queda de otro. ¿Eres hipster o nerd? Yo soy HD. Soy como soy, no tengo más de canto. Soy como soy. Oye, no, pues ya, excelente. Pues le recordamos a la bandita nuevamente que se suscriban a nuestro canal de Facebook, de YouTube. Nos está acostumbrado a decir. Del Yubitubi. A nuestro canal de YouTube de Chicharrón con Pelos. Ahí para que nos sigan y nos les den suscribir y les den like. Sí. A los videos que ponemos. Digo, si les gustan, si no, pues no les den nada. Mi querido Verdolaga, ya nos tenemos que ir. Chiquitas mamás y chiquitos papás, como diría el Pita, estamos en contacto vía comunicación Facebook y, como siempre, take care. Muy bien, mi querido Peter Bond. Banda, ahorita estamos, aprovechenos. No siempre vamos a estar aquí. Porque nos vamos. ¡Saludos! Los queremos. Muchas gracias a toda la racita que nos escuchó en vivo durante la hora que estuvimos en Mixler. También se puede meter a nuestra página chicharroncompelos.com.mx. Ahí también pueden encontrar otros episodios. Ahí le pueden dar también play a los episodios del podcast. O que nos descarguen a través de iTunes. Gracias a todos. Y gracias a toda la bandita que nos escucha y nos descarga. Gracias. Vámonos, gracias. Y gracias. Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias a todos. Y pásenla bien. Sobres. Vámonos. Arroz. Yeah.